Auspicia Informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renovate como quieras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta, esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy, viernes 25 de marzo de 2022. Comenzamos en San Juan porque allí fue masiva la movilización por el 24 de marzo. El informe de nuestro compañero Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza. Multitudinaria marcha en el centro de San Juan a 46 años del golpe militar. Distintas organizaciones se concentraron en Plaza 25 para conmemorar un nuevo aniversario del golpe militar de 1976. Soy Emiliano Aciar, parte del Frente Patria Grande y de la organización del Movimiento Popular Nuestra América. Hoy, 24 de marzo, estamos marchando en las calles de San Juan para conmemorar y para recordar a los compañeros y compañeras desaparecidas, a los 30.000 compañeros desaparecidos que hoy están presentes en cada uno de nosotros, y para hacerle frente de alguna manera al neoliberalismo que ha vuelto a llegar a la Argentina a través de Mauricio Macri, intentando subordinarnos a través del Fondo Monetario Internacional. La movilización que arrancó a pasar a las 17:30 en el centro de San Juan, allí se hicieron presentes los diversos movimientos políticos y sociales de San Juan para terminar con un acto encabezado por la agrupación Hijos frente a la legislatura provincial. Fueron dos años en los que no pudimos marchar, pero que no nos impidieron conmemorar el 24 de marzo como un acto de memoria colectiva que sigue sosteniendo que son 30.000 y que la memoria, la verdad y la justicia son pilares del nunca más. Recordamos acá a nuestra compañera, imprescindible en la construcción y organización de estos actos de memoria colectiva que nos dejó el año pasado, nuestra querida Virginia Rodríguez, a quienes reconocemos en su inconmensurable trabajo, compromiso y lucha durante toda su vida. 46 años después, y nuevamente en las calles, es necesario volver a recordar que la dictadura entablada a partir del 24 de marzo del 76 tuvo un fin específico, que fue instaurar un régimen económico de saqueo, de hambre, destrucción de soberanía y fundamentalmente desigualdad. Después de tanto tiempo sin poder manifestarse, las calles volvieron a colmarse con un grito de nunca más, abrazando la memoria, la verdad y la justicia. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de La Lechuza, departamento de Pocito, provincia de San Juan. Y también en San Juan, el diputado nacional José Luis Gioja llamó a no hacerle el juego a la derecha, que dijo quiere ver al frente de todos dividido. El tres veces gobernador de San Juan y actual vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados fue entrevistado por nuestro compañero Miguel Ambas de la radio La Lechuza en la movilización por el Día de la Memoria. Escuchemos. Nunca la unidad ha sido uniformidad. También la diversidad existe, y el peronismo en especial, y el Frente de Todos en particular, tiene esa capacidad inmensa de manifestar su vida interna, ese motor que siempre ha sido precisamente discutiendo. Yo creo que ya pasó lo del fondo, a ponernos de pie definitivamente, a sacar la Argentina adelante. Esta mañana lo escuchaba el Cuervo, la Roque, decir, ¿a dónde nos vamos a ir si nosotros hemos hecho esto? ¿De dónde nos vamos a ir? Y es cierto, se acabó, basta, no le hagamos el juego a la derecha, que quiere vernos divididos. Nosotros vamos a discutir siempre, vamos a disentir probablemente, pero sabemos que el enemigo es precisamente el país que dejó Macri, el enemigo es ese liberalismo a ultranza que gobernó la Argentina. Y este 24 de marzo también tuvo a niñas y niños en las calles. Las familias salieron a marchar en el Día de la Memoria y los pibitos y pibitas sabían a qué iban. Vocecitas de Icho Cruz en el sur del departamento Punilla, en la provincia de Córdoba, recogidas por nuestra compañera Jorgelina Quinteros de Villanos Radio. No, nombre de cada uno y edad. Vicente, tengo 7 años y mi apellido es Stangalelli y nací en una isla. ¿Y sos de acá, de Icho Cruz? Soy de Icho Cruz y Cuesta Blanca. Bien. Yo soy Pacha, tengo 9 años, nací en Humahuaca y mi apellido es Quispe. Bien. ¿Alguien más? Hola, Quispe. Me llamo León, nací acá. Sí. Y ¿cuántos años tenés? 5 y mi apellido es Seireparto. ¿Tu nombre? Nina. ¿Sos de acá de Icho Cruz? Sí. ¿Y cuántos años tenés? 8. Estuvieron hoy en la marcha. Cuéntenme un poco qué pasó en la plaza. ¿Qué estuvieron haciendo? Estuvimos defendiendo nuestros derechos, así para que nunca más pase lo que pasó hace 40 años. 45. ¿Qué pasó hace 46 años en nuestro país? No, pero espera, no sé de qué hablar. Un golpe de Estado. Sí, eso. No sé qué pasó. ¿Qué es un golpe de Estado? Yo sé. Cuando sacan un gobierno y se ponen a ellos mismos de presidente. Uh-huh. ¿Y quiénes sacaron al gobierno? Yo sé. Unos militares y se votaron a ellos mismos. ¿Y qué pasó con el gobierno de los militares? Prohibieron cosas, como canciones, cuentos, a gente que no pensaba como ellos. También prohibieron pinturas. También prohibían algunos libros porque pensaban que los niños iban a pensar diferentes. Y también sé una cosa, que se hacían algo que a ellos no les gustaban. Uh-huh. Y también no te dejaban leer el Principito. Uh-huh. Y algo más. Desaparecieron 30.000. ¿30.000 personas? Sí. Uh-huh. Yo sé cómo desaparecieron. Por pensar diferente, los desaparecían o los asesinaban. Uh-huh. O los torturaban hasta morir. Uh-huh. Y ¿qué podemos hacer para que no vuelva a pasar nunca más? Yo sé defender nuestros derechos. Yo sé una cosa. Que si alguna mamá que está embarazada tenía algún bebé, bueno, y si hacía algo que los militares no les gustaba o pensaba diferente, le sacaban el bebé y se lo daban a otra familia. Uh-huh. ¿Y esos bebés los seguimos buscando? Sí, algunos sí. Y más de 100 abuelas encontraron a sus 100 nietos. Uh-huh. Nunca volvieron a encontrar a los que desaparecieron. Uh-huh. Y es importante que no vuelva a pasar lo que pasó. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FARCOArgentina. El abogado, defensor de derechos humanos y periodista Pablo Yonto criticó al Poder Judicial por la lentitud en el avance de los juicios de lesa humanidad. Lo hizo en declaraciones a Radio Gráfica. Este es el informe de nuestra compañera Leila Vitar. Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. En el marco del cumplimiento de los 46 años del golpe cívico-militar, el abogado especialista en derechos humanos, Pablo Yonto, lamentó la lentitud en los juicios contra represores. Centenares de casos queda la sensación amarga de ¿para qué hicimos esto? Si al final el desgaste de 2, 3, 4 décadas de investigación termina en nada, porque en el inicio del juicio oral ya hay alguien que 1, 2, 3, 4 que mueren. Por otra parte, el especialista habló de la responsabilidad empresarial en el genocidio y en la implementación del plan económico neoliberal. Sin duda que el tema de la responsabilidad empresarial tiene que ver con no solo con los delitos de lesa humanidad, tiene que ver con para qué aplicaron ese plan, ¿no? Ese plan siniestro de Martínez de Hoz y de los liberales o los que se autodenominan liberales y que ahora están de nuevo ahí jactándose de esta porquería, que es el liberalismo económico, ¿no? Esta cosa de yo hago lo que quiero, pongo el precio que quiero, yo hago con mis obreros y empleados lo que se me da la gana. Eso es el liberalismo en definitiva. Y los responsables de esto, la inmensa mayoría de los responsables civiles, de los grandes dueños de empresas o de multinacionales de esa época, ya murieron. Entonces la búsqueda se está haciendo más que nada a nivel gerencial, porque los gerentes hicieron mucho en este tema, ¿no? Fueron como la mano de obra ejecutora del plan que se diseñaba en el directorio. Informó para Farco, Leila Vitar, de Radiográfica. Vamos ahora al noreste de nuestro país porque allí se va a realizar un nuevo operativo binacional de limpieza del río Uruguay. Nos cuenta más nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador de Posadas. El próximo domingo en la localidad del Soberbio se realizará la quinta edición de limpieza binacional del río Uruguay. Es una tarea conjunta entre brasileños y argentinos y apunta a generar conciencia sobre el cuidado de la biodiversidad. Esta iniciativa nació en 2015 en Brasil. Así lo relata Cuca Antonio Granich, presidente de la Asociación Ambiental Dos Amigos do Río Uruguay de la localidad de Tres Pasos, en el estado de Río Grande do Sul. Ao longo dos anos foi identificado que o nosso rio necessitava desse cuidado, né? E daí na primeira edição que ocorreu em 2015, reunimos proprietários de barco, né, das cidades de Esperança do Sul, Tiradentes do Sul e Três Passos, com o objetivo de iniciarmos as limpezas. Essa limpeza, por se tratar de uma divisa internacional, ela se fazia só do lado brasileiro, dentro do parque Yucumã, né, no caso de vocês, Moconá, certo? Então a gente fez duas edições só com pessoas, né, com participantes brasileiros. Depois se entendeu que ao você limpar o rio só de um lado, haveria necessidade de convidar os irmãos a fazer um grande projeto, uma união de esforços, para que nós poderíamos fazer a limpeza dos dois lados. Todos sabem que o rio percorre 1.700 quilômetros de extensão. O nosso projeto inicialmente começou com uma limpeza de aproximadamente uns 70 quilômetros. Hoje esse projeto já alcança 250 quilômetros, chegando até aqui embaixo em Três Ilhas, ao lado brasileiro. Então esse desenvolvimento ele é muito importante, porque ele tem, além da prática de você estar mantendo as margens do rio adequadamente limpas, ela também tem um lado institucional, que a gente leva os dejetos para as crianças, os colégios, né, para mostrar o quanto é importante as novas gerações estarem cuidando do rio. Cabe señalar que el próximo lunes se realizarán visitas a las escuelas de la zona para trabajar en un programa de sensibilización en el cuidado del medio ambiente. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.